caos. Chicaos. El caos. ¿Caos? No, güey, está horrible. El caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación con el terror.